Y esta semana se está organizando para el sábado un contracarrusel que hacemos ya todos los años, cada día más convocante y más necesario y más urgente. Así que vamos a charlar un poquito sobre este tema. ¿Con quién? Con nuestra querida Nora Moyano. Bienvenida, Norita, a este primer programa del ciclo que le vamos a dar duro hasta diciembre. Así que queríamos invitarte a dar la inauguración, si se quiere, a este espacio. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, buenos días. Un gustazo poder estar con ustedes. Y bueno, felicitaciones al nuevo equipo y mucha merda para este nuevo año 2025. Hola, Nora, gracias. Bueno, Norita. Bueno, acá. Acá, dándole. Sí. Acá dándole para no aflojar. Contanos cómo se viene la organización de esta semanita movida. Bien, como bien dijiste vos recién, estamos todos organizándonos, todos, todas y todes, para este contracarrusel, porque obviamente es la trinchera que tenemos para que nuestras voces se escuchen, para que no solo acá los distintos medios de Mendoza, del país y a nivel internacional escuchen que por imponernos la mega minería, este gobernador Cornejo, avalado por el presidente Milei, lo hacen a través de la represión, a través de que en este momento en Mendoza hay un preso político que se llama Mauricio Cornejo. Preso político por defender el agua y los bienes comunes, porque está en resistencia, como todos los vecinos y vecinas de Upallata, en resistencia de la imposición de la mega minería metalífera hidrotóxica del proyecto San Jorge. Que cabe destacar que ese proyecto está avalado por una transnacional Solway que tiene como mamusca en distintas paraísos fiscales, para evitar que uno llegue concretamente a quienes, ¿no? Y que tiene denuncias en el mundo por sus actividades opresivas, e inclusive en Guatemala ha tenido también causales de asesinato. Así que ese es el motivo por el cual venimos resistiendo este plan de Cornejo, avalado por Milei. Cabe destacar que Cornejo le votó todas las leyes, ¿no? La ley bases, el RIGI, y bueno, viene avanzando con todo un cambio de legislación justamente para transformar esta Mendoza del vino, las luchas populares, esta Mendoza del agua y de los bienes comunes, en una especie de mineral o Estado, donde el Estado democrático va perdiendo y va avanzando el Estado autoritario. Por eso insistimos y ratificamos y reiteramos. Tenemos lamentablemente un preso político que estamos a todas luces tratando de que salga en libertad. Exigimos libertad inmediata de Mauricio Cornejo y abajo con este artículo 213 bis del Código Penal de la Nación. Con lo cual, todos los que militamos en las asambleas socioambientales por el agua y los bienes comunes, estamos siendo pasibles de ser también perseguidos. Tenemos varios compañeros perseguidos en Upallata, han habido allanamientos y lamentablemente este gobierno, mientras nosotros estamos peleando denodadamente para evitar la entrega, bueno, allí viajó Cornejo con el jefe, la hermana de Milei, la Karina, y otro grupo de gobernadores, la Mebota, a ofrecer Mendoza y entregar Mendoza en Canadá. Bueno, eso nosotros defendemos lo que es nuestro patrimonio. Mendoza, tierra del sol y del buen vino. Y no queremos que nuestros vinos sean envenenados. Así que estamos en esa instancia organizándonos para el contra carrusel. Para este sábado 8 de marzo, donde todas las organizaciones, asambleas, partidos que defendemos estos mismos intereses, vamos a estar en las calles de Mendoza denunciando ante el mundo este lamentable intento de transformación de una Mendoza del sol, del agua y de las luchas populares en una Mendoza de un mineral Estado con avances represivos que recortan nuestras libertades democráticas. Y vuelvo a reiterar, exigimos la inmediata libertad de Mauricio Cornejo, que ya ha pasado a ser preso político. Es un rehén de este gobierno. Sí, es tremendo lo que está sucediendo, así que ahí vamos a estar firmes, apoyando la causa. En un rato vamos a viajar a Uspallata y hablar ahí con vecinos autoconvocados para profundizar más sobre este tema. Pero bueno, queríamos también hacer la convocatoria para el contracarrusel, porque tenemos que estar todos en la calle, porque, bueno, la Corte Suprema eliminó otras sustancias tóxicas de nuestra 7722, lo que permite el uso, por ejemplo, del xantato. Entonces, también si nos querés hacer un punteo o contar un poquito, o refrescar, o volver a decirle a nuestra audiencia los daños y perjuicios de estas otras sustancias que nos quieren enchufar para contaminarnos el agua. Efectivamente, como vos decís, como según se llena la boca Cornejo diciendo que obviamente respeta la ley 7722, excepto en esa frase que la Corte Nacional sacó. Eso significa eso de otras sustancias tóxicas similares que van a utilizar xantatos o poliacrilamida, que de acuerdo a la ley de sustancias peligrosas están prohibidas porque son altamente peligrosas para la salud humana, de animales, para las plantas, y bueno, son altamente inflamables, producen consecuencias gravísimas. Entonces ese es el motivo por el cual le decimos también no queremos ni xantato, ni poliacrilamida, ni cianuro, ni mercurio, ni ácido sulfúrico. Queremos agua limpia. El río Mendoza nace en las altas montañas, en Uspallata, y tiene que seguir siendo clara, transparente, esa agua con la cual se riega todo el Gran Mendoza. Entonces, ese es el motivo por el cual también le decimos no al xantato y a la poliacrilamida. No queremos que nos envenene nuestra agua y que nuestro vino, lamentablemente, en un determinado momento, si se autorizara esta locura, bueno, va a tener esa sustancia. Entonces, evidentemente, no queremos ese tipo de contaminación. Aparte que es un saqueo brutal, no solo por las leyes de inversiones mineras de la época de Menem, sino por lo que está establecido en el RIGI, que este gobierno de Cornejo votó acá en la legislatura y a nivel nacional sus diputados y senadores. Con lo cual, evidentemente, son tantas los beneficios para las grandes corporaciones que evidentemente, por eso decimos que están transformando nuestro Estado en un mineral o Estado. Completamente va a ser muy difícil en caso de que lo logren. Y por eso mismo nuestra resistencia popular, para defender lo que por derecho y justicia nos pertenece a todas y todos los mendocinos. Y esto, como te decía, nace ya con censura. El día que inauguran la oficina de las empresas de servicios mineros en Uspallata, fueron las autoridades, los empresarios, fue el intendente de Las Heras, que en más de un año fue a visitar a los vecinos y vecinas de Uspallata para ver sus necesidades, fue acompañado de la UOCA, la patota de la UOCA, que golpeó a nuestro compañero Flavio González, claro. Le destrozó el tabique. Y este compañero, Mauricio Cornejo, fue el que salió en su defensa, porque si uno ve las filmaciones, los videos, la policía no hizo absolutamente, dejó que avanzara la patota. Entonces, este compañero buscó, el extintor de incendio para justamente abrirlo y que se retire. ¿Cómo? Para defenderlo a quien estaba siendo agredido. Exactamente, así que ese es el motivo por el cual al compañero Mauricio lo han detenido, pero al de la UOCRA, que le pegó la piña, y que, bueno, solo la piña en la nariz, por todo el cuerpo, es más, él ha tenido que atenderse médicamente, este compañero Flavio, ¿no? Uh-huh. Y por eso a Mauricio, que lo defendió, lo han metido preso, pero al de la UOCRA el argumento es que no lo encuentra, ¿viste? Ah, claro. Bueno, sí. es realmente vergonzoso. Claro, la justicia, y vos ves los videos que están ahí paraditos los canas, no hacen nada, y dejan que la manada avance así corriendo bueno, para seguir atacando a Flavio. Y ese es el motivo por el cual Mauricio, por eso decimos que Mauricio hoy es un preso político. Hay órdenes de captura de otros compañeros. Nos quieren arrodillar, pero el pueblo está resistiendo de una manera maravillosa. Cuando censuraron la película Historia del Agua de Mendoza, que relata la lucha impresionante, épica, del año 2019, se iba a pasar en el Club de Gimnasia y Esgrima, que decidieron no pasarla justamente por considerarla politizada. Entonces, generosamente, la mosquitera, nuestra la mosquitera, cedió su lugar, su espacio, su salón, su parque maravilloso, y ahí pasamos la película que, bueno, intentó la policía en varias oportunidades esa noche de entrar. Pero muy bien la postura de los compañeros de la mosquitera, que exigían, bueno, la orden del juez, ¿dónde está? No pudieron. Primero eran dos, después cuatro, después nueve intentaron. Y se tuvieron que retirar porque no tenían la orden del juez. Producto de eso es que se resolvió pasarla donde se quisiera la película. Bueno, fueron 46 puestas en escena. Se multiplicó. En Mendoza, 29, en el resto del país y hasta en Colombia, ¿no? Y entonces esa es la actitud del pueblo, que no se deja avasallar y amedrentar y envenenar. Por ejemplo, cuando el Pichetto largó la brutalidad referida al charango y a la cultura norte, del norte, sí, salieron los charanguistas del norte en Capital Federal. Digamos, es una locura lo que está pasando, ¿no? Pero este es un pueblo valiente, luchador. El pueblo Uspallata es de increíble dignidad, cómo mantiene la lucha en defensa de Uspallata, que es el lugar que ellos han elegido para vivir, los uspallatinos. Así que bravo por el pueblo de Uspallata, por toda su lucha defendiendo el patrimonio. Claro, y por, sí, evidentemente, no querer que se instale el proyecto este de Minera San Jorge, más todo lo que tiene atrás este proyecto, porque como decía recién, Solvay es la empresa transnacional, o sea, Cornejo ya directamente está arrodillado como lacayo, un felpudo de las corporaciones y del presidente Milei, entregando lo que no le pertenece. Él no puede ir a entregar el patrimonio nuestro así tan alegremente, como, bueno, el CEO, gerente de ahí, de esa organización canadiense, dice que van a venir ellos porque, bueno, están chochos con Cornejo, claro, en abril vienen, ¿no? Claro. Entonces, no, esto es nuestro. Nos costó sangre, sudor y lágrimas este país. No lo vamos a entregar así tan sencillamente, y por eso seguimos de pie resistiendo. Y este 8M decimos, Cornejo, Milei, no nos callamos más, son femicidios, porque lo quieren sacar del Código Penal. Basta, no queremos Minera San Jorge y basta de persecución. Esos son los puntos con los cuales nos estamos uniendo con las compañeras de Ni Una Menos y de otras organizaciones y asambleas que peleamos por esto, ¿no? Un 8M, que es el Día Internacional de las Mujeres, y no va a quedar escondido. Y le decimos, son femicidios, y no queremos que lo saquen del Código Penal. Lo mismo, no queremos megaminería, le decimos no a la Minera San Jorge, y decimos basta de persecuciones. Y nuevamente denunciamos que en Mendoza hay un preso político que se llama Mauricio Cornejo y exigimos su inmediata libertad. Perfecto, Nora. ¿El punto de convocatoria para este sábado? Ahí en la Plaza Italia, como todos los años, nos vamos a concentrar por la calle Perú entre Montevideo y San Lorenzo. A las 8:30 de la mañana esperamos a todas, todos y todes. Perfecto. Esta tierra es nuestra. Perfecto. ¿Alguna consigna? ¿Llevar la gotita? Llevamos las gotitas, llevamos carteles muy bonitos que hemos estado haciendo, las banderas. Bueno, todavía terminamos, estamos terminando de organizar todos los carteles y banderas que vamos a llevar, y bueno, y tal vez un volante para repartir. Van a haber distinto tipo de performance en la marcha, en la contramarcha, y bueno, la idea es eso, que que todo el pueblo de Mendoza esté presente, que apoye y que defienda lo que es nuestro, lo que no le pertenece a Cornejo ni a Milei, es de los mendocinos y de las mendocinas, no a San Jorge. Bueno, muchas gracias. Ahí la escucharon, Nora Moyano, de la Asamblea Popular por el Agua de las Heras. Muchas gracias por tu ratito y estamos comunicadas como siempre. Muchísimas gracias, Ángeles. Muchísimas gracias al nuevo equipo y a la nuestra, La Mosquitera. Abrazo enorme. Abrazo, Nora.